Panaderita, panaderita, ¿cómo va el trato? La harina va subiendo y el pan barato. A la orilla del río Juanito llora, y riau, catarriau, rin, rin, gori, gori, go, tan, tan, tan, Juanito llora. Porque lleva vacía la cantimplora, y riau, catarriau, rin, rin, gori, gori, go, tan, tan, tan, la cantimplora. Si la lleva vacía, que se la llene, riau, catarriau, rin, rin, gori, gori, go, tan, tan, tan, que se la llene. Mozos de Garcigüey llenaron bien la boca para darle de beber a los hijos de Carlota. Yo que la vi subir, que la vi bajar cortando una rosa. Morenita es su cara y tan graciosa. Por el puente de Congosto 400 ciegos van. Unos llevaban el vino y otros llevaban el pan. Dime, panaderita, panaderita, ¿cómo va el trato? La harina va subiendo y el pan barato.